Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalada. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escalada en El Rafaelino. Podcast del Rafaelino. Mi nombre es Henry Caderson. Espero que estén pasando un muy buen fin de semana, porque hoy, la verdad, tenemos un podcast impresionante. Bueno, gente, antes que nada, bienvenidos al verano. Sí, señor, estamos en verano además. Sábado 25 de enero de 2020, este tercer podcast del Rafaelino. La verdad que sí, que se demoró bastante más respecto al último podcast. Creo que fue en el mes de septiembre, no, en octubre creo que fue el último podcast del Rafaelino. Bueno, gente, espero que estén pasando un muy buen fin de semana, y les voy a contar más o menos qué va a haber en el podcast del día de hoy. Bueno, hoy vamos a tener mi review personal de la película Joker. el film dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquin Phoenix, que se estrenó el pasado mes de octubre. También les voy a contar la historia del Guasón como personaje, quiénes fueron sus creadores y cuáles fueron sus orígenes inspirativos del personaje. También les voy a comentar acerca de los diferentes guasones en el cine y en la televisión durante el paso de los años. Además, les voy a contar, va a haber un review de una película que yo puse entre mis 5 favoritas del 2019, que es la película Ford vs. Ferrari contra lo imposible. Voy a hacer un review personal de esta película dirigida por James Mangold y protagonizada por Christian Bale y Matt Damon. También, deviniendo al review de esta película, una breve historia oficial de las 24 horas de Le Mans, que es en la cual se basa esta película. Más específicamente, la carrera de Le Mans del año 1966. También, como no tenía otro tema, ¿no?, para de conversación para este podcast, les voy a contar cómo se hace un podcast del Rafaelino. Este podcast ustedes están escuchando a partir de este momento, en este sábado de verano, en la ciudad de Rafaela. Y también les voy a contar mis recomendaciones personales para hacer videos para YouTube. O sea, tómelo como un manual de ayuda de alguien que conoce bastante ya del tema de cómo armar videos entretenidos para YouTube. Y bueno, gente, empezamos el podcast del día de hoy con la canción Coco Jumbo, canción de la banda Eurodance alemana Mr. President. Fue lanzado el 29 de marzo de 1996 y es el single principal del álbum We See the Same Sun. Y además fue un éxito comercial en muchos países de Europa y Sudamérica, llegando, por ejemplo, al puesto número 21 del Billboard Hot 100. Y la van a seguir escuchando muy seguido esto del Billboard Hot 100. Si ustedes pensaron que se había terminado ahí, no. El video musical fue estrenado en abril de ese mismo año, de 1996. Fue dirigido por John Butch y se puede ver a la banda bailando y cantando en las costas de la ciudad de Carúpano, en Venezuela. A ver si no me salió bien la pronunciación. Esa fue la canción con la que iniciamos el podcast del día de la fecha, amigos. Y vamos a continuar nomás. Nos vamos al año 2007. Esta canción es el segundo single del álbum It Won't Be Soon Before Long, de la banda estadounidense Maroon 5. El tema apareció en shows de televisión como Eurotrash, The Hills, y además fue promocionado por la BBC Radio en la semana del 18 de julio de 2007, y para ese entonces la canción ya ha vendido más de 1.821.000 copias en los Estados Unidos. La canción es Wake Up Call, es de la banda Maroon 5, y con esto continuamos en este tercer podcast del Rafaelino, en este sábado de verano para todos ustedes. I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say your words. Wake up, call. Called you in the morning with another one in my bed. Don't you care about me anymore? She

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escaladerson, de Rafaela al Mundo. Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, acá me encuentro de vuelta nomás. Ahí estábamos escuchando La Vida en Rosa, La Vie en Rose. Es una canción del año 1947 y es el tema insignia de la recordada cantante francesa, perdón si no me sale la pronunciación, a ver, Edith Piaf. Puede ser que le haya errado la pronunciación, pero bueno. Fue muy popular en los Estados Unidos en los años 50, a tal punto en que años después llegaron otras versiones. Entre esas versiones, la que acabamos de escuchar, la versión de la actriz jamaiquina Grace Jones, lanzada en 1977, que se convirtió en un hit internacional, ya que además es cantada en su francés original, además de algunos fragmentos en inglés que se pueden escuchar. Formó parte del disco Portfolio, lanzado ese mismo año, y en 1982 el video musical fue incluido en una colección de videos musicales titulado A One Man Show. Esta reversión del tema vendió más de 158.700 copias en Francia, y además la misma Grace Jones declaró: es una canción muy especial para mí, porque tuve muchos amantes franceses, y por eso cada vez que lo canto pienso en ellos. Grace Jones, su versión de La Vie en Rose del año 1979, pasando en el día de la fecha en este tercer podcast del Rafaelino. Bueno, lo que les voy a contar ahora es, antes de contarles mi review personal de la película Joker, Guasón, les quisiera contar acerca de los orígenes del personaje del Guasón. El Guasón fue creado por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robertson y apareció por primera vez en abril de 1940. La idea de la creación del personaje es discutida. Kane y Robertson dijeron ser responsables de su creación sin el conocimiento de Bill Finger o sus atribuciones en la escritura del mismo. Además, se pensó que Batman debía matarlo en la primera entrega, pero no se hizo, o sea, cuando salió el cómic, ¿no? Y se considera el archienemigo principal del hombre murciélago. La imagen del personaje está fuertemente inspirada por el actor Conrad Veidt, interpretando a ver, Wim Kleine, porque es un alemán, por el error de la pronunciación. Wim Kleine es una atracción freak de un circo de la película de 1928, The Man Who Laughed, por su traducción al español, El Hombre que Ríe. El Joker, o Guasón, es visto como una mente maestra del crimen organizado, como un psicópata con un sádico sentido del humor, y tuvo múltiples historias de su origen durante sus apariciones. La más popular, dentro de todas, el hecho de que cae en un tanque de desechos industriales que se le pegan a la piel, convirtiéndola en color blanco y haciendo de su cabello verde, cuya desfiguración lo hace volverse loco. No posee habilidades superhumanas, pero sin embargo tiene conocimientos en ingeniería química para desarrollar venenos letales o municiones temáticas, como por ejemplo cartas de póker con filos cortantes o spray ácido para flores. Es sin lugar a dudas uno de los personajes más icónicos de la cultura popular, presentado como uno de los grandes villanos del cómic y uno de los grandes personajes jamás creados para el cómic. Esa es la historia de la creación del Guasón. Y con esto, chicos, nos vamos directamente a la pausa. Cuando regrese, ahora sí, mi review personal de la película Joker, estrenada en octubre del año pasado, protagonizada por Joaquin Phoenix, dirigida por Todd Phillips, y otro detalle también que se me pasó, producida por el gran Martin Scorsese. Pausa. Y la próxima entrada, mi review personal de la película Joker. Vamos nomás. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Scalabrioso. Mira, me ha estado funcionando bien hasta ahora. A lo mejor tiene un desperfecto en el lector de pantalla, no sé, tal vez. Che, te llamo más tarde. ¿Esta es tu moto? Bueno, este es el nuevo Caneda Bike, la versión 2018 recién llegada para Latinoamérica. Wow, me encanta el diseño.

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Scaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Rafaelino. Bueno, solamente muy pocos habrán escuchado la canción que acabamos de escuchar. Se llama Spend My Life With You. Es del cantante estadounidense Eric Bennett, junto con la cantante y actriz canadiense Tania. es el segundo single del disco A Day in the Life del año 1999 y llegó a vender 752.000 copias en los Estados Unidos, casi llegando al año 2000. La canción llevó 3 semanas en el número 1 del, adivinen qué, sí, el Billboard Hot 100 en la sección R&B, R&B, ritmo y blues y hip hop, y siendo certificado de oro por la Record Industry Association of America por vender más de 500.000 unidades. Y además existe una versión remix con el cantante Terry Dexter. Ya en otro momento vamos a escuchar esa versión alternativa con Terry Dexter. Bueno, amigos, llegó uno de los grandes momentos importantes del podcast del día de hoy. Chicos y chicas, nuevo review en el Rafaelino. Y esta es mi review personal de la película Joker. A ver, para empezar, hay que decir que fue una jugada arriesgada por parte tanto de Warner Bros. Como de DC. Se puede apreciar un mix de inspiraciones, principalmente de dos: Taxi Driver, de 1976, como Del Rey de la Comedia, de 1983, ambas películas dirigidas por el gran Martin Scorsese, quien además fue uno de los productores del film. Como para que tengan una idea, Taxi Driver representa la caída en la demencia de un taxista, quien está harto de la basura social de la ciudad de Nueva York, mientras que en El Rey de la Comedia vemos a un aspirante a comediante que quiere ser reconocido por su máximo ídolo en la profesión. Y se puede ver ambas cosas en la película. En el Joker vemos a un hombre que, a partir de una serie de acontecimientos desafortunados, cae en una espiral hacia un abismo sin retorno, como pasa en Taxi Driver, y busca el reconocimiento como comediante, pero, a diferencia del Rey de la Comedia, busca el reconocimiento del público en general. El camino que recorre desde aquel payaso que siempre quiso reír hasta convertirse en un despiadado criminal es altamente detallado durante el metraje. La actuación de Joaquin Phoenix es impecable. La pasión y la entrega que demuestra frente a cámara es altamente notable. Y lo importante de la película es que cada vuelta de tuerca del guión tiene al personaje principal como eje de la situación. Celebro públicamente la decisión de hacer esta película para adultos. De hecho, yo diría que era necesario hacerla con clasificación para mayores de 18 años, como, creo yo, en una opinión mía, debería ser la próxima película de Mortal Kombat. Creo que es momento de que cada persona que aspira a hacer algo audiovisual, que haga la película que quieran, con la clasificación que corresponde. Si quieren hacer algo para adultos, háganlo. Y que no se dejen influenciar por las modas de cada época. Si quieren representar una situación en la pantalla que conlleve algo de crudeza, háganlo. Que no les digan qué no deben hacer. Sean libres de crear. Que crean en la libertad de expresión. Que crean en eso. Parezco Gallardo hablándoles del plantel de River, pero bueno. Si les gusta hacer un contenido audiovisual o sueñan con hacerlo algún día, vayan para adelante. Para ir cerrando, Joker es sin lugar a duda una de las mejores películas del 2019. El hecho de haber recibido 11 nominaciones a los Oscar habla de eso. Porque los premios de la Academia están tan, pero tan hecho mierda respecto a varios factores: la corrección política, dar premios a gente que no se la merece, premiaciones arregladas para alegrar a los lobbies de diferentes intereses, ya sabremos cuál, ojalá. Y bueno, lo importante acá es reconocer los intentos de la Warner Bros. Por hacer otra cosa. Los orígenes de un villano único en el género. Y felicitar a Todd Phillips por encabezar un proyecto fílmico tan desafiante. No solo por el hecho de llevar a cabo el hacer esta película, sino también por la temática del film en medio de un momento sociopolítico mundial muy fuerte. Esa es mi review personal de Joker con Joaquin Phoenix. Y bueno, ya le voy a contar cómo fue creciendo este personaje en el cine y en la televisión en el paso de los años, pero eso va a ser ya en la próxima salida. Bueno, continuamos más con el Rafaelino. Vámonos al año 2000. Una canción de la boy band NSYNC, siendo el single principal del disco No Strings Attached, lanzado en marzo de ese año, del 2000. Esta canción fue escrita por Christian Ludin y Jake Sulk, en la cual se describe el final de una relación romántica como también una especie de referencia, atención a este detalle, a la separación del grupo del manager Lou Herman y a la disquería RCA Records o RCA Records. El video musical de la canción fue dirigida por Wayne Asian con coreografía de Darren David Henson, en la cual se ve a los miembros de la banda como marionetas siendo controlados por una malvada titiretera. Hasta la fecha de hoy, enero de 2020, el video tiene más de 209 millones de reproducciones en YouTube y debutó en el puesto 42 del Billboard Hot 100, llegando al número 10 en marzo de ese año, hasta llegar al número 4 en abril del 2000. Esta canción es Bye Bye Bye de NSYNC y lo pueden escuchar hoy en el sábado del Rafaelino. Rafaelino, el show radial de Henry Skalatersen, de Rafaela al mundo. We'll be right back. El Rafaelino. El show radial de Henry Escalarrosen. De Rafaela al mundo. Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, me encuentro acá de vuelta. Acabamos de escuchar una canción que se llama Natalie. Es un tema musical del año 1979, perteneciente al grupo de rock holandés George Baker Selection, liderados por George Baker, aunque su verdadero nombre es, a ver, Johannes Hans Bowens. Nombre holandés, pero bueno. Grabaron su primer álbum en septiembre de 1969, el cual lo titularon Little Green Bag, ahí está. Por su traducción en español, Pequeña Bolsa Verde, alcanzando el puesto 21 del Billboard Hot 100. El éxito le vino de manera inesperada al líder de la banda, cuando escuchó la canción en la radio mientras trabajaba en la fábrica de limonadas donde se encontraba. Esta canción que escuchábamos, Natalie, es un single del año 1971, donde habla del amor del autor de la canción por una chica llamada Natalie, y además forma parte de una colección de clásicos de Baker del año 2000. La elegí porque me encanta la melodía de la canción, esto lo quiero decir personalmente, y lamentablemente no pude encontrar mucha información sobre el tema musical. Lo que sí encontré es lo que pasó después, o mejor dicho, años después. En 1975 ellos lanzan Paloma Blanca, cuyo single principal llegó al número uno en varios países. Pero esa primera época de la banda llegó a su fin en 1978, porque sentían que la presión era demasiada. Y dije primera época porque en 1982 George Baker formó otra banda con el mismo nombre, que perduró hasta 1989. George Baker Selection, Natalie, de 1971, en este sábado del Rafaelino. Bueno, ya les conté un poco de la historia del personaje del Joker. Les di a conocer mi review personal de la película Joker. Y ahora les voy a contar mis opiniones personales acerca de los diferentes guasones o Jokers a través de los años. Estas opiniones que les voy a contar están basadas en mis observaciones personales sobre las distintas interpretaciones audiovisuales del personaje Guasón. Comencemos. César Romero. La interpretación que lo inició todo. Todo lo que representa este ícono de la cultura popular. Es cierto, eran los 60, eran épocas total y absolutamente distintas, y la actuación era algo muy de caricatura de dibujos animados, muy al estilo Looney Tunes, y todo se acondiciona a algo muy humorístico. Técnicamente era un show familiar, y mucho del sentido del humor sádico y malvado del personaje se tuvo que suavizar. Algo como se hace hoy en día, ¿no? Vaya mierda. Pero lo bueno de todo es que ya se le empezó a darle batalla. ¿Para qué suavizar su sentido del humor sádico y malvado? Para que los niños también tengan participación frente a la pantalla de la televisión. Pero, gracias al carisma de César Romero, muchas veces señalado como un Latin Lover, y sus gestualidades controvertidos, hizo las bases para que los futuros cineastas puedan llevar a cabo sus respectivas visiones. Jack Nicholson. Es el primer Joker cinematográfico de la mano de Tim Burton en la adaptación de Batman de 1989. Aquí se puede ver a un guasón que va de un simple matón bajo las órdenes de Jack Palance a ser el cerebro de un gran grupo de gángsters que hacen desmanes sobre Ciudad Gótica. En este film se puede ver el original desarrollo de cómo pasa a convertirse en el Joker. Y cuando hablo de original desarrollo o desarrollo original, me refiero a la subtrama del film que muestra uno de los orígenes del guasón. Si bien Nicholson aplica su carisma personal en la actuación, se puede ver los rasgos de las interpretaciones de Romero. Al fin y al cabo, una actuación muy destacable de un Jack Nicholson muy excéntrico, dentro de una película que cumple con la temática gótica ideada por el director Tim Burton. Heath Ledger. Para las personas de mi generación es el guasón mejor representado en la pantalla grande. Christopher Nolan supo cómo aplicar gran parte del sentido humorístico sádico del personaje en un momento en el que el mundo experimenta grandes avances tecnológicos. Y en el guion de The Dark Knight se enfoca en cómo el guasón se da a conocer al público mediante los medios de comunicación y cómo lleva a cabo su plan de anarquismo social mediante el mensaje de la manipulación y de cómo llega al punto de la fractura moral del hombre más fuerte de Ciudad Gótica, que es Harvey Dent. Los que vieron The Dark Knight seguramente entenderán este punto. Al punto de volverlo en contra de sus propios ideales. Pero lo triste de toda esta situación es que Heath Ledger no pudo disfrutar de las aclamadas críticas que recibió su interpretación, además de su Oscar póstumo por su inolvidable e inigualable Joker. Acá hay una polémica bastante grande la que sigue. Jared Leto. Hasta el día de la fecha es la actuación más débil del personaje, pero no porque no supo cómo exponerlo, sino porque el director de Escuadrón Suicida, David Ayer, no supo configurar bien el personaje adaptado a estas épocas. El guasón de Leto es una caracterización muy juvenil, pero en el sentido de la infantilización. Es decir, no estuvo a la altura de sus predecesores. Y lamentablemente es el Joker más débil del cine, porque a Jared Leto se lo reconoce como un gran actor. De hecho, por ese tiempo, venía de ganar un Oscar en ese momento por una película, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Y a decir verdad, fue una oportunidad perdida para un talento muy grande. Joaquin Phoenix. Su caracterización como el Guasón, mostrando el origen de toda la historia relacionada con el personaje, es sencillamente fantástico. Una muestra de cómo un mal día puede desatar cosas inesperadas al punto de llevar nuestra mente a un punto de locura sin retorno. Joaquin Phoenix logra conmover al público al punto de que uno pueda sentirse identificado con él. Una ciudad destruida moralmente, él decide dar un golpe de gracia para desatar un movimiento con personas que se identifican con el hecho de que ellos hubieran hecho lo mismo.

ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Scaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Amigos, ¿cómo estamos? Bueno, me encuentro de vuelta nomás con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Hathaway con la canción What is Love. Es una canción del año 1993 del cantante alemán con orígenes en Trinidad y Tobago, Hathaway. perteneciente a su álbum debut, simplemente llamado El Álbum, o sea, The Album. Así es el nombre del disco. Reconocido mundialmente como uno de los artistas pilares del llamado subgénero bailable de discoteca Eurodance, que se originó en los 80 en Bélgica, Alemania y Holanda. What Is Love fue lanzado en mayo del 93, siendo un éxito masivo en Europa y número 1 en varios países del continente, mientras que en el resto del mundo fue puesto número 11 en Estados Unidos, número 12 en Australia, 17 en Canadá y puesto 48 en Nueva Zelanda. Años después, atención con este detalle, la canción fue utilizada varias veces en el programa Saturday Night Live, más precisamente en el sketch de los muchachos del club Roxbury, The Roxbury Boys se les llama, ¿no? Protagonizada por Chris Kattan y Will Ferrell. ¿Se acuerdan ese meme de que se puede ver a Jim Carrey con dos personas así girando la cabeza en el auto? Bueno, ese es el sketch que utilizaba Saturday Night Live para poner esta canción de fondo. Holloway, What Is Love, en este sábado del Rafaelino. Y bueno, gente, vamos a un espacio semi-tecnológico, por decirlo de alguna manera. Les voy a contar unas recomendaciones personales para armar un video de YouTube. Esto que van a escuchar está hecho a partir de mis experiencias como YouTuber. ¿Cómo se hace un video para la plataforma de videos por ahora más conocida del mundo? Digo por ahora porque anda a ser si de acá a 10 años tenemos YouTube, no se sabe. Primero que nada, uno tiene que ver qué tipo de video quiere hacer. Si es un videoblog, un gameplay o let's play, como se le suele decir ahora, video reacción, review de algún videojuego, película, serie, etc. Después hay que buscar información sobre la temática del contenido del video que uno quiere desarrollar. Por ejemplo, si es sobre un videojuego, la información de ese videojuego, cuándo se lanzó, para qué plataforma, qué género abarca el juego, si los creadores ya habían tenido algún trabajo previo reconocido, etc. Si el juego es de internet, ver si se trata de algún evento raro, como por ejemplo el de Sunset Gauchers. Sunset Gauchers. ¿Qué dije yo? Gauchers. Bueno, no importa. Que fue hecho a partir del escándalo de la protesta de los veganos en la rural de Buenos Aires. Ese es otro tema. Si es el review o videocrítica de una película y o serie, averiguar el estudio que lo hizo, su elenco, su director, si conocen a alguien del equipo de producción, el productor, escritor, guionista o inclusive también el compositor de la música. Y si quieren hacer una video reacción, bueno, para ellos es lo más fácil de hacer, ya que es la persona filmándose, o sea, filmando sus reacciones mientras ve algo en YouTube o alguno de esos videos raros. No sé si ustedes se acuerdan de Two Girls, One Cup, dos chicas y una copa, ¿no? Ese tipo de videos, ¿no? Mejor no entremos en detalle. Luego, háganse lo que yo llamo un guión. Es una autoayuda respecto a lo que vas a decir frente a cámara antes de jugar el juego. O sea, si tomamos de ejemplo un gameplay, hacer un pequeño guión sobre el juego que se va a hacer. Por ejemplo, cuando yo estoy por jugar, lo primero que hago es presentarme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gente Scaladerson. Dar la bienvenida y empezar a hablar acerca del juego. Por lo general se dan dos o tres datos importantes y luego te grabás jugando el juego. Terminás de jugar, ya sea o porque te pasaste el juego o porque no llegaste a vencer al jefe final, o por ahí también me ha pasado porque el video se te hace muy largo. Y una vez hecho eso, pasas las grabaciones a la computadora. Una vez que copiaste los archivos de la filmación a la CPU, abrir el editor de video, ver si hay que hacerle algunas mejoras de la filmación, o sea, lo que es brillo, contraste, saturación, todo eso, y después pasar a compilar la reacción de uno jugando al juego, o sea, mejor dicho, la sección del juego donde uno ha estado jugando. No sé si me expliqué bien, pero bueno, ese es el punto. Ahora, algo importante: si al editar el video se ve algo que se pueda destacar, como una reacción de enojo o algo que pueda parecer gracioso, o sea, mandar un chiste y poner una imagen random así al azar en la pantalla, o cuando uno está enojado y pone el cartelito de Trigger y vos te ves ahí con la imagen así con un fondo rojo ahí superpuesto sobre el video, es simplemente para que se pueda, o sea, técnicamente son detalles para hacerlo más entretenido, más que algo destacable, ¿no? Ver la posibilidad justamente de cómo hacer para destacar ese momento del video, y una vez hecho todo ese proceso, se guarda. Se sube el video a YouTube y mientras uno va subiendo, se va rellenando las casillas y publicarlo en las diferentes redes sociales donde se pueda compartir el enlace del video que queremos que vean. Todo esto que les acabo de contar, chicos, tómenlo como un consejo de alguien que le gusta hacer contenido y que se ha inspirado en otros grandes youtubers para tener una base sobre cómo hacer un video para que sea entretenido para todos. Es un consejo que les ha hablado Henry Calares. Bueno, gente, continuamos nomás con el Rafa y Lino. Ahora vamos a escuchar un tema musical del grupo o boy band británico Blue, lanzado en noviembre de 2004. La canción Curtain Falls forma parte del disco de grandes hits Best of Blue de ese mismo año, del 2004, y llegó al puesto número 2 en Italia, número 4 en Gran Bretaña y número 8 en Alemania. El tema musical tiene una base de fondo muy parecida al tema Gangsta Paradise del rapero estadounidense Coolio del año 1995 y fue escrita por los miembros de la banda junto con un equipo de producción de origen noruego llamado Stargate, con base de trabajo en Los Ángeles, California. Cosa rara, ¿no? Pero bueno, la canción es Curtain Falls de la boy band británica Blue, y lo pasamos a escuchar ahora mismo en este sábado de verano del Rafael Lino. ¡Vámonos más! I gotta be between the lines.

Qué tema impresionante, ¿no, gente? Maravilloso. Ahí estamos escuchando a Casey and the Sunshine Band con la canción Please Don't Go. Gran tema romántico del álbum Do You Wanna Go Party, lanzada en junio de 1979 de la banda norteamericana Casey and the Sunshine Band. El tema habla de la oportunidad de una segunda chance de un amante a una mujer. Y cuando el tema llegó al número uno de los rankings, a la semana siguiente, escuchen esto, la banda se separó. O sea, llegaron al número uno de los rankings en todo el mundo y a la semana se separó, provocando que el líder y cantante de la banda, Harry Wayne Casey, armara su propia carrera como solista. Fue número uno en Australia y Canadá, y además fue el último puesto uno del Billboard Hot 100 de la banda Casey and the Sunshine Band. E inclusive fue uno de los primeros número uno de la década de los 80, porque fue lanzado como un single en diciembre del 79. O sea, el disco salió en junio del 79, pero fue lanzado como un single en diciembre de ese año. Y hay otro detalle interesante, hay dos versiones de esta canción. Uno es una versión disco del año 1992 del grupo Eurodance italiano W, y otra versión del año 2008 por el cantante sueco Buzz Hunter. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, en este sábado del Rafaelino. Bueno, gente, me voy a la pausa nomás, y cuando regrese, como ya le di algunos consejos personales sobre cómo hacer un video para YouTube, les voy a contar cómo se arma un podcast del Rafaelino. No una... Por si alguna vez ustedes quieren hacer un podcast propio, les quiero también dar algunos consejos sobre cómo se hace el Rafaelino. También les voy a contar un breve repaso de la historia de las 24 horas de Le Mans, una de las carreras históricas del automovilismo mundial, para dar paso a la review de Ford versus Ferrari contra lo imposible, al cual yo considero una de las 5 mejores películas del 2019. Todo esto y más después de la pausa. Ya volvemos con más del Rafaelino. Enseguida regresamos con el Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalauso. Che, hijo, llévate 3 botellas de Jack Maurice. Pero papá, ¿no puedo llevarme las otras que son más baratas? Hacé lo que yo te digo, llévate las de Jack Maurice, que están hechos como Jack manda. Ay, están hechos como Jack manda. Didn't work, huh? Mira, ahí lo tenés al pelotudo. You're beginning to irritate me. Gaseosas Jack Maurice, una gaseosa al estilo de Jack, disponible en kioscos y supermercados. ¡No te la pierdas! ¿Eh? Esto es vida. Esto es vida. Gracias a todos por este premio, los quiero con todo el corazón. Y esto es la vida de un piloto. Y esto es el arte de la vida. Línea de automotores Drop, del niño al hombre en el arte de conducir. Contusión cerebral. Encías sangrantes. 5 puntos explosivos del corazón. Huesos articulares engrietados. Parálisis vertebral. Samurai Gaiden, lo nuevo en esteroides comprimidos. Para estimular el ataque mortífero hacia el enemigo, aplacando el sentido del miedo y de la compasión. Esteroides comprimidos Samurai Gaiden. Para su defensa personal, en justicia propia, en todo momento. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Skadadersen. Hero, I'm Hola gente, ¿cómo está? Bueno, acá me encuentro acá de vuelta nomás. Estamos escuchando a Olivia Newton-John y a Cliff Richard con Suddenly. Canción hecho en forma de dueto por la cantante australiana de origen inglés Olivia Newton-John. Newton-John, ahí está. Con el músico, actor y filósofo británico Cliff Richards. Este tema fue hecho para la película musical de 1980, Xanadu, creo que se dice así, y llegó al puesto número 15 del ranking británico en octubre de ese año. También llegó al puesto número 20 del Billboard Hot 100 en enero de 1981. El video musical de la canción fue filmada en un penthouse de la ciudad de Nueva York y se exhibió con un especial de la cadena ABC llamada Hollywood Nights, que se emitió la noche anterior a los Oscars de 1981. Olivia Newton-John y Cliff Richards con Suddenly, este sábado de verano del Rafaelino. Bueno gente, ya les di algunas recomendaciones personales sobre hacer un video para YouTube. Y ahora les voy a contar un dato interesante. ¿Cómo se arma un podcast del Rafaelino? ¿Cómo se arma esto que ustedes están escuchando en este momento? A ver, primero que nada, hay que tener mucho conocimiento, en especial de dos cosas. Primero, saber mucho sobre los temas musicales que se quieran pasar en el podcast. Y segundo, saber de programas de edición, o sea, qué programas de edición van a utilizar. Una vez decididos estos detalles, hay que ponerse a analizar de qué va a tratar el podcast. Si va a ser de película, sobre deportes, ya sea de fútbol, lucha libre o algún otro deporte que uno quiera hablar. Si se va a tratar de cine, como es el mío. Y cuando ya tengan resuelto el tema sobre la temática que quieren hablar, hay que ir estudiando cuánto va a durar el podcast. Por ejemplo, el Rafaelino es de técnicamente 3 horas, ¿no? Ahora, para continuar de explicarles el proceso, les cuento cómo me organizo yo para hacer estos podcasts mensuales. Yo por lo general elijo canciones de los 70, 80, 90, los 2000 y los 2010, como para emular las FMs de ayer y de hoy. Y la temática, o en este caso las temáticas, son de cine, experiencias como youtuber y algún que otro recuerdo loco de la internet en general. Después me tomo el tiempo para estudiar los temas de conversación a exponer, como por ejemplo los reviews de películas, las reflexiones sobre mi actividad en internet. Y una vez hecho esto, se pasa a hacer el playlist, o mejor dicho en español, la lista de canciones del show de esa fecha, por si alguno no entiende, ¿no? Y después se calcula la duración llamémoslo intromisión. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es una intromisión. Y ver en qué parte va la sección de la exposición del tema, es decir, la intromisión. O sea, en qué momento se puede hacer una interrupción de la lista de canciones para hablar y o explicar el tema de conversación, ya sea el review de una película, experiencias, hechos, etc. Ahora, si bien ya está hecha toda la parte de cómo será el podcast, ya sea con los temas musicales y los temas de conversación ya elegidas, el paso siguiente es escribir en un borrador cómo ir desarrollando los temas de conversación. Búsquense un papel o en mi caso un cuadernillo con una lapicera y vayan escribiendo todo lo que están pensando. Apliquen todo lo que conozcan del tema y agréguenle una opinión personal en base a lo que hayan escrito anteriormente. No es difícil, es verdad, tiene que tener un tiempo para hacer esto, no sé por qué me pasa. Y después de todo esto, vayan viendo entre cuáles canciones va cada intromisión y averiguar un poco de la información sobre la canción que va terminando o que ya terminó y la canción que está por empezar, como lo que suelen escuchar ustedes, ¿no? Luego, si ustedes saben algo de una música que conozcan y que puede ir de fondo durante la intromisión, como la que están escuchando ahora, si conocen, colóquenle algún tema musical. Y si no conocen, bueno, no importa, pónganlo sin fondo musical. Cuando ya tienen todos los elementos que se les ha estado hablando, vayan haciendo una presentación. Como por ejemplo, Acá en el Rafaelino tenemos la presentación hecha por los cuentos, ¿no? Y después de ahí ir montando el podcast en programas de edición de audio como el Audacity, el Adobe Audition o algún otro editor que ustedes conozcan. Si por las dudas, para sentirse más seguros, ustedes quieren usar un editor de video para ir montándolo, pueden hacerlo. Les cuento algo, yo por lo general lo estoy montando como editor de video VideoPad Editor versión 2.42 y lo voy guardando en 6 sesiones, o sea 6 videos de 30 minutos de duración cada uno para completar las 3 horas. Un cálculo rápido, son 30 minutos, 30 más 30, 60 minutos, 1 hora, multiplicado por 3 son 180 minutos, que son las 3 horas que suelen durar mis podcasts. Y luego de eso viene la parte más difícil de todas. Un sitio para publicarlo. A ver, los podcasts personales de cada uno. Si alguno de ustedes hace un podcast sin una canción con copyright, sin nada de eso, pueden subirlo tranquilamente a YouTube. Caso contrario, señores, van a tener que buscar otro sitio que les sea accesible para subir estos tipos de podcasts. Es decir, el que contenga elementos con derecho de autor, ¿no? Como es, por ejemplo, acá en el Rafaelino, que pasamos, que suelo pasar canciones con copyright, ¿no? El resto de la historia, bueno, ya sabrán todo. Pasar a compartirlo en redes sociales, alguna página estilo Taringa, como Libertinga o La Polla Desertora, y esperar a las reacciones. Pueden ser desde comentarios hasta suscriptores nuevos y cantidad de visitas producidas. Mientras hagan un contenido bueno y entretenido, siempre tendrá ese reconocimiento que, por más mínimo que sea, quiere decir que hay gente del otro lado que te reconoce el esfuerzo dado. Hasta rima, mirá. Bueno, ese es un consejo de cómo armo, ¿no?, los podcasts del Rafaelino para todos ustedes. Y bueno, gente, vamos a continuar nomás con el Rafaelino. Vamos a escuchar ahora, vámonos al año... Mejor dicho, nos vamos al año 1991 con una canción del cantante norteamericano Curtis Stigers. El título es I Wonder Why, lanzado como el primer tema de su álbum debut en septiembre de 1991, cuyo álbum incluye otros hits del músico de jazz como You Are All What That Matters To Me y Never Saw a Miracle. I Wonder Why llegó al puesto número 4 del ranking de Irlanda, número 5 del chart británico y número 9 del, adivinen qué, el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, además de número 14 en Canadá y top 10 en Alemania, Bélgica, Holanda y Noruega. Adiós, amigos, esto es Curtis Stigers, I Wonder Why, en este sábado de verano del Rafaelino. I love you more every day, yeah. love is an anger that builds up inside as the tears of frustration roll down my face. Why does love always have to turn out this way? And I wonder. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skalatersen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. You got me dancing and crying, rolling and flying. Love, don't let me go. You got me dancing. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalados, de Rafaela al Mundo. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. You're my golden star. You're looking to make my wish come true. If you let me treasure you, if you let me treasure you, oh, oh. Temazo, loco, ¡qué temazo, señores! Ahí estábamos con Bruno Mars y el tema Treasure, perteneciente a su segundo álbum titulado, a ver, Unorthodox Jukebox. Algo así como Jukebox o Unorthodox, qué sé yo. Disco del año 2012, canción escrita por el mismo Bruno Mars, junto con Philip Lawrence, Avril Lavigne y Bradley Brown. Esta canción fue seleccionada por la Atlantic Records para ser lanzada en las radios de Italia en mayo de 2013. Fue el séptimo top 10 para Bruno Mars en los rankings de los Estados Unidos desde su comienzo como cantante en el 2010, al igual que en Australia, Canadá, Francia y Nueva Zelanda, así como también en Libia. Mirá hasta dónde, hasta Libia. Todavía estaba este tipo de presidente, no me acuerdo el nombre, que fue asesinado. Libia, México y Sudáfrica. Cabe destacar también que recibió la atención de los medios musicales dedicados al funk y al disco debido al parentesco de la calidad musical con Michael Jackson. Por eso creo yo que es una de las razones por la cual yo pienso que es el artista por excelencia hoy por hoy en la música. Señores, Bruno Mars, Treasure, en este sábado del Rafaelino. Bueno, gente, antes de ir con la review de Ford vs Ferrari, Contra lo Imposible, la cual yo elegí como una de las 5 mejores películas del 2019, quisiera hablarles de la historia de las 24 horas de Le Mans. Las 24 horas de Le Mans comenzó en 1923, siendo disputado entre el 26 y el 27 de mayo de ese año. Se considera como una carrera de resistencia que se corre en el circuito de Lasarte, cerca de Le Mans, Francia. El propósito de esta competencia fue presentar una prueba diferente a las predominantes carreras de Grand Prix que dominaban en Europa. La competencia no se centra en la velocidad de los autos, sino en la capacidad de construir coches deportivos fiables a la resistencia, los cuales requieren que resistan largas distancias y emplear el menor tiempo posible en los boxes. Se lleva a cabo en un circuito semipermanente que actualmente tiene una longitud de 13.626 metros y la mayoría de las secciones permanecen abiertas al público por el resto del año. Alrededor de 50 vehículos compiten simultáneamente en diferentes clases de prototipos y gran turismos. El ganador es aquel vehículo que cubra, la mayor distancia en 24 horas de carrera continuada, algo que ustedes van a ver en la película, y que en los últimos años cada coche lleva un equipo de 3 pilotos. En los 90, debido a la velocidad de los autos y la tensión a la que están sometidos los participantes, se añadieron normas adicionales para mejorar la seguridad del conductor. No conducir más de 4 horas consecutivas y que ninguno de ellos pueda conducir 14 horas en total por temas de fatiga. Tradicionalmente la carrera iba desde las 16, o sea las 4 de la tarde del sábado, hasta las 16 del domingo, las 24 horas, ¿no? Aunque con el paso del tiempo los horarios de largada se modificaban debido a los cambios de fecha en el calendario, ya sea por razones políticas como las elecciones generales. El circuito de la SART no es permanente, ya que se utilizan carreteras que permanecen abiertas al tráfico por el resto del año. En 1965 se inaugura el circuito de Bugatti como un importante escenario de carreras automovilísticas, de motos e incluso también de patinaje. Mira vos, che, de patinaje, ya que tiene una extensión de 4.430 metros con 13 curvas. En los momentos de la competencia, los equipos a participar fueron fueron Ferrari, Aston Martin, Mercedes-Benz y Jaguar. Luego, en la década de los 60, entra a participar Ford con su GT40, como la que se ve en la película, obteniendo 4 victorias consecutivas. En los 70, la dominación de Porsche y el resurgimiento de fabricantes franceses como Satra Simca y Renault vieron las primeras victorias para la nación francesa. En los 80, Porsche continuaba dominando y Jaguar y Mercedes-Benz regresarían, siendo Jaguar el que rompa con el dominio de Porsche en 1988 y 1990. Ya en los 90, Peugeot arrancó ganando. En el 95, McLaren ganaría su primera carrera con un superdeportivo, superando a prototipos más propensos a problemas. En los 2000, Cadillac y Audi permanecían en las carreras de autos deportivos por los altos costos, permitiendo a Audi dominar en el R8, y pocos años después el Chevrolet Corvette Racing Team ganaría varias veces, terminando primero y segundo en el 2001 y en el 2002, y en el 2014 con su C5R. Entre 2011 y 2012 ocurrieron una serie de accidentes. Un Audi se estrelló fuertemente, cayendo, rodando en la pared de un neumático, pasando por el puente Dunlop. Y en el 2012, las dos Toyotas se habían retirado antes porque uno de ellos volcó en la esquina Moose Lane y su conductor sufrió dos vértebras rotas, aunque pudo salir del automóvil por sí mismo. Entre 2016 y 2017, Porsche ganó sus respectivas carreras, y en 2018 Toyota logra su primer triunfo en la competencia por falta de rivales competitivos. Mirá vos, che. Esta es un breve resumen acerca de la historia de las 24 horas de Le Mans, para luego dar paso a la review de Ford vs Ferrari contra lo imposible en este sábado del Rafaelino. Pero antes, vamos a irnos a una pausa escuchando un tema. El que viene ahora es el principal single del álbum Selling England by the Pound, del año 1973, de la legendaria banda de rock inglés Genesis, formada originalmente por Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, así como también los guitarristas Anthony Phillips y Steve Hackett. Supieron dominar el arte escénico con su rock progresivo, consiguiendo ventas de discos que alcanzaron los 100 millones de copias en todo el mundo. Si bien I Know What I Like In Your Wardrobe fue un éxito mínimo al ser lanzado como single en febrero del 74, es reconocido en los últimos años por ser, escuchen esto, por ser la canción que saca de quicio a Richard Hammond por parte del presentador de autos Jeremy Clarkson cuando quiere hacerlo enojar o burlarse de él durante un recorrido de autos, ya sea en el actual show que está ahora en Amazon de Grand Tour o los antiguos episodios de Top Gear de la BBC. Cuando la escuchen la van a reconocer. Esto es I Know What I Like In Your War Room de Genesis, y ahí pasamos a escuchar la cortadora de césped cósmica en las palabras de Ted Gabriel. Y con esto nos vamos a la pausa, ya regresamos con más del Rafaelino. Vámonos más. Time for lunch, bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? Just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Enseguida regresamos con el Rafaelino, el podcast radial de Henry Scalabrioso. algo refrescante y sin alcohol, algo que sea incolor a la aventura. Entonces, para aventureros salvajes, Jack Morris es para usted. Y ahora también disponible fruta silvestre para disfrutarlo todos los fines de semana y al aire libre. Gaseosas Jack Morris, y ahora también disponible en su nuevo sabor, frutas silvestres. ¡No te la pierdas! Si la lectora detecta que el débil es trucho, se activarán las cuchillas autodefensivas para matarlo. Ayúdenos a combatir la piratería. No joda con ella o perderá la vida. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Skalatersen. Stay with me, spend just one more day with me. Maybe you can rearrange your plans. I know there's a whole new world you found, and it's to that world you're bound. But please don't leave me standing here, just stranded on the ground. So won't you stay with me, spend just one more day with me. I can't bear to see it in this way. If I could spend one night with you, it would last my whole life. Of all the nights I've held you close, tonight's the night that means the most. So stay with me. Tonight I'll show you that our love is something beautiful. I'm gonna give you all the love that you need. Tonight I'll show you that our love for the rest of your life, you'll never want to leave. So won't you stay with me, spend just one more day with me. I just need some time to change your mind. I'm gonna make you feel much than you've ever felt before. Won't let you get away from me. Tonight you're gonna stay with me. So stay with me. Tonight I'll show you that our love is something beautiful. I'm gonna give you all the love in you. Of your life, you'll never want to be. Won't you stay with me? Stay with me. Spend just one more day with me. 'Cause I can't bear to see it end this way. My darling, stay with me. Stay with me. Spend just one more day. Of all the nights I've held you close, tonight's the night that means the most. Stay with me, stay with me. spend just one more day with me. I can't bear seeing it this way. Stay with me, stay with me. Spend just one more day with me. All the night. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escalados. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. That's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me encuentro acá de vuelta nomás. Ahí estamos escuchando a Scarlett con la canción Independent Love Song. Es una canción del año 1995 del desaparecido dúo británico Scarlett. Scarlett fue un dúo de chicas de Inglaterra, aunque muy al principio fue un trío, pero la tercera artista abandonó el grupo antes de que ellas tengan un gran éxito comercial. Consistía en la vocalista y guitarrista Cheryl Parker y la pianista, también vocalista, Yu Yul. Zhou Yu, creo que se dice así, no sé. Sus años de actividad se llevaron a cabo entre 1992 y 1996, o sea, 4 años. Y como su último álbum, Chemistry, no alcanzó las principales ventas, decidieron separarse. Independent Love Song forma parte de su tercer álbum, Naked, que llegó al puesto 26 del ranking británico y forma parte del soundtrack de la película Bed of Roses de 1996. Atención, aclaración, no tiene nada que ver con la canción de Bon Jovi, la famosa Cama de Rosas, ¿no? Bed of Roses, película protagonizada por Christian Slater, y la canción fue top 50 en Alemania, Suecia y Suiza, y top 10 en Irlanda y Polonia. Scarlet Independent Love Songs en este sábado de verano de Rafa y Lino. Y bueno, gente, llegó otro de los momentos pilares del podcast del día de hoy. Nuevo review en este podcast del Rafa y Lino. Esto es mi review personal de Ford vs Ferrari contra lo imposible, estrenada en noviembre del año pasado. A ver, primero que nada, lo que me llamó la atención de esta película es la manera en que están filmadas las secuencias de autos. Luego me puse a investigar sobre el tema y descubrí que se trataba de la historia de cómo la Ford Motor Company quiso imponerse en la carrera más longeva de la historia del automovilismo mundial, las 24 horas de Le Mans. Entonces fue cuando decidí ir a verla en el cine, y la verdad fue una experiencia fantástica. La fotografía de las carreras hechas con precisión de ángulo respecto a los momentos de alta velocidad, el muy buen desarrollo de la trama y las tremendas actuaciones de Christian Bale y Matt Damon hacen la combinación perfecta para un film maravilloso. Una historia fantástica que habla de la autosuperación de uno mismo y además de lo que se puede lograr juntando el conocimiento y la práctica para lograr un objetivo en común: ganar una carrera de 24 horas. Las escenas de carreras están filmadas de una manera intensa y con mucho nervio. Las secuencias en Daytona es muy agradable a la vista. Lo que es la parte cuando los ejecutivos de Ford se presentan con las intenciones de comprar Ferrari, que termina fracasando, pero que al conocer la respuesta directa de Enzo Ferrari, indirecta o indirectamente provoca el enojo de Henry Ford II, al punto de aceptar el desafío de que Ford compita en las 24 horas de Le Mans. Es una película muy entretenida, con actuaciones sólidas, con una cinematografía y efectos sonoros que te hacen sentir que estás ahí, en la carrera, al lado de Kane Miles, interpretado por Christian Bale, inclusive también ir sufriendo las presiones corporativas de Carroll Shelby, interpretado por Matt Damon, y de cómo intentan sobreponerse ante la autoridad que despreciaba a su mejor conductor, pero que al final la realidad le pegaría un cachetazo muy fuerte y que, con el tiempo, los impulsará a lograr cosas inimaginables. Para ir terminando, una cosa que se me había salteado. Si bien me puse a averiguar sobre la trama básica de la película, no me detuve en ver las biografías de las personas que se interpretan. Y eso me tomó muy por sorpresa lo que es el final de la película. Pero después uno en casa se pone a pensar y a analizar sobre el legado que se ha dejado y de cómo una persona puede levantarse de un hecho que te marca de por vida, y de cómo el destino, a veces cruel, puede representar desafíos que te permitan mostrarle a los demás la grandeza de una persona más allá de presiones corporativas que la única cosa que les preocupa son las ganancias por sobre el accionar humano. Definitivamente de lo mejor del 2019 y posiblemente para mí, el gran candidato a ganar el Oscar a Mejor Película. Esta es mi review de Ford vs Ferrari contra lo imposible en este sábado de verano del Rafaelino. Bueno, gente, continuamos más con el podcast nomás. Vamos a escuchar esta canción del año 2006 perteneciente al álbum Stadium Arcadium. Es el single con más éxito comercial del noveno álbum de los Red Hot Chili Peppers. Debutó en el puesto 24 del Billboard Hot 100, llegando hasta el puesto 6, así como también el top 10 de varios rankings de rock contemporáneo de aquel año. Danny California ganó 2 premios Grammy como mejor canción de rock y mejor canción de dúo o grupo. El tema musical, esto también me parece muy interesante comentarlo, es muy recordado por el video musical, en el cual se ve al grupo liderado por Anthony Kiedis junto con Flea, disfrazados de diferentes figuras de la historia del rock y de diferentes movimientos del género, como el punk, psicodelia, rockabilly, o sea, el estilo Elvis Presley, hair metal, el grunge y la invasión británica que se dio entre fines de los 70 y los 80. Esto es Danny California de los Red Hot Chili Peppers en este sábado de verano del Rafaelino. ¡Vámonos más! Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Your teeth, she's my priestess, I'm your priest.

Rafaelino. El show radial de Henry Escalades. De Rafaela al mundo. Your hands. Qué gran tema, loco, qué gran tema, señores. Ahí estamos escuchando a George Michael con la canción Father Figure. Father Figure, ahora sí. Es uno de los grandes clásicos del disco Faith, del recordado cantante inglés George Michael. Lanzado en diciembre de 1987, fue número uno en el Billboard Hot 100 y llegó hasta el puesto 11 en los rankings de Inglaterra e inclusive fue top 5 en Australia, Bélgica, Holanda, España, Irlanda e Islandia. O sea, vean todo lo que generó el disco Faith. Ganó un premio MTV Video Music Award por mejor dirección del video musical, en donde se ve la relación pasajera entre un taxista, George Michael, que se puede ver en el video, y una supermodelo interpretada por la ex modelo inglesa Tanya Coleridge. Fue el sexto tema que llega al número uno en Estados Unidos para George, si le incluimos los temas que hizo con el dúo Wham junto con Andrew Ridgely, perteneciendo al top 10 de los rankings por 6 semanas. George Michael's Father Figure, este sábado de verano del Rafaelino. Bueno, gente, les quería comentar acerca de algo que va a pasar en mi canal de YouTube próximamente. Hace algunos años era muy popular en la plataforma YouTube el hecho de que se hicieran doblajes argentinos. Todo esto surgió porque había surgido una noticia de que, como ya había salido la nueva ley de medios audiovisuales de Argentina durante la época del kirchnerismo, había surgido un rumor de que se iban a hacer doblajes por medio del idioma español argentino. Y por esa época había un grupo de youtubers que decidieron, no sé si tomarse muy en serio la temática o qué, pero lo interesante es que decidieron hacer videos con doblajes al español argentino. Es decir, por ejemplo, yo tomo un clip de South Park, le borro los doblajes de mexicanos, o sea, del español de México, que es con el que, o sea, el español neutro se le suele llamar, y el youtuber lo que hace es hacer una traducción de lo que dijo el doblador mexicano y lo pasa al doblaje argentino y lo sube a YouTube como forma así de broma, obviamente, ¿no? Y lo pone con un título, qué sé yo, South Park Profesor Garrison doblaje argentino, y la gente se copaba con esa idea, ¿no? De ver un episodio de South Park o qué sé yo, alguna producción de Hollywood en español argentino. Y la verdad que a muchos youtubers les funcionó eso. A tal punto que yo, en el año 2014, el primer video de ese año fue un video muy cortito sobre doblajes argentinos hechos por mí. Se podía ver uno de Saints Row, que era el personaje principal con una de sus ayudantes, que terminaba así de manera muy pornográfica, con... Bueno, justamente, recién escuchábamos a George Michael con Father Figure y yo le había puesto de fondo Careless Whisper, que es el lento más exitoso de toda la historia de la música. Después había puesto una parodia del GTA San Andreas, que era de matar negros villeros en una villa. Y otra cosa también que me acuerdo ahora, no me acuerdo de todo el video, pero bueno, les estoy explicando, era la de Tonto y Retondo. Tonto y Retonto, que era una sección del show de Video Match, que era de Freddy Villarreal, era uno, no me acuerdo quién era el otro actor, que tenía una cámara oculta en los lentes y le hacían joda a los taxistas. Y yo saqué el audio de ese video y lo puse en un gameplay entretenido del Need for Speed Most Wanted del año 2005. ¿Por qué estoy contando esto? Porque van a volver los doblajes argentinos a mi canal de YouTube y van a volver en forma de promos. ¿Qué es una promo? Es como una tanda comercial que hacen algunos youtubers anunciando los próximos videos que van a subir, o directamente el próximo video que van a subir. ¿Se acuerdan cuando Dross hacía los trailers de sus videos, que al final no lo subí a YouTube, sino que lo subí a otra plataforma, que ahora no me acuerdo el nombre, que ya no está más. Clipbait, algo así se llamaba la página, la plataforma. Pero bueno, creo que es una manera que tengo yo de poder seguir promocionando mi canal de YouTube para que pueda seguir creciendo, tener más suscriptores. Y el anuncio era ese: van a volver los doblajes argentinos en mi canal de YouTube, Henry Scaladerson. Pero no va a ser ahora, va a ser más adelante, próximamente. Vuelven los doblajes argentinos en mi canal de YouTube. Continuamos nomás con el Rafaelino, señores, ya queda, no queda mucho. Vamos a escuchar esta canción, un lento muy lindo, para mí la verdad. Yo lo he escuchado mucho de chico en las radios. Es una canción de la cantante canadiense Shania Twain. Es el tercer single de su tercer álbum, Come On Over, de 1997, y fue escrita por la misma Twain y Matt Lane, quien además lo produjo. Debutó en el puesto número 2 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y se mantuvo en ese puesto por 9 semanas, siendo el primer top 10 de Shania en los Estados Unidos, entendiendo que es canadiense ella, ¿no? En su carrera natal llegó hasta el puesto número 7 e internacionalmente fue número 1 en Australia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y además fue nominada a 4 premios Grammy, de las cuales ganó 2, Mejor Canción Country y Mejor Interpretación Femenina de Country. Esta canción se llama You're Still the One, de la cantante canadiense Shania Twain, en este sábado de verano del Rafaelino. Vámonos más. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We'd be the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I kiss goodnight. how far we've come, my baby. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalade. Algo refrescante y sin alcohol. Algo que sea incolora la aventura. Entonces, para aventureros salvajes, Jack Morris es para usted. Y ahora también disponible Fruta Silvestre, para disfrutarlo todos los fines de semana y al aire libre. Gaseosas Jack Morris, y ahora también disponible en su nuevo sabor, Fruta Silvestre. ¡No te la pierdas! ¡Dayana! ¿Qué? ¡Me acaban de llamar del laburo! ¡Che, tío, te tenés que ir! Sí, sobrino, pero no importa, mi prima te va a dar un último regalo. ¡Chao! ¡Wow! ¿Vos también tenés un regalo para mí? Sí, el mejor regalo para un chico de 15 años. ¿Querés hacerte hombre? Línea de automóviles Drove, el auto que recorre el camino del niño al hombre. Botella de cerveza, 70 pesos. ¿Qué tan caro está? Revisión del automóvil, 2.100 pesos. Fichas de videojuego, 25 pesos cada uno. Comprarse una PlayStation 4 para hacer gameplays para YouTube es para principiantes. Andá a laburar, flaco. ¡Flaquito, la quemo! Aprenda a comprar responsablemente. Para todo eso existe Tarjeta Discípulo. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Escalados. Hey, let me kick it to you right quick, partner. Not as a gangster, as a grown man. What matters more than the mistakes you make is what you're able to learn from them. Big feel, it's for you, Pimpin. To a group of suckers who get their hate on. Damn. You walk by, they get wrong. You reply, then things get blown. Way out of proportion, way past discussion. Just you against them, pick one in Russia. Nigga, you'll get jumped, yeah, that's nasty. So? They don't wanna stop there, now they bustin'. Now you gushin'. MLM rushin' you to the hospital with a bad concussion. Plus you hit four times, but it hit your spine. Paralyzed way down, in your wheelchair bound. Never mind that now, you lucky to be alive. Just think it all started, you fussin' with three guys. Nigga, pride in the way, but your pride is the way. You can mess around, get shot, die in the day. People die every day, all over nonsense. Dirty money, dice games, stash box contents. Could this be cause of hip hop music? Did the ones with the good sense not use it? Usually, people don't know what to do when back against the wall, so they just start shooting. For red or for blue, or for dough, I guess. From Bankhead up to your project. No more straight, now I'm straight. Now I get it, now I take. Time to think before I make mistakes. Just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say. The old me dead and gone away. Oh, I've been traveling on this road too long. I lived through tragic situations, could've been dead looking back at it. Most of that stuff didn't even have to happen. But you don't think about it when you're out there trapping in apartments, hanging, smoking and rapping. Sucker starts on next thing you know, we at it. Get locked up, then didn't even get mad. Now thinking back, damn, what a life I had. Most of that stuff look back, just laugh. Some stuff still look back, get sad. Maybe my homeboy still be around. Had I not hit the sucker in the mouth that time, I won that fight, I lost that war. I can still see my homie walking out that door. Who'd have thought I'd never see for lunch no more? Got enough dead homies, I don't want no more. I had to pay with a job, but it cost me more. I should've walked off, took that loss for sure. Now think before I risk my life.

Bueno, gente, estamos ya cerrando este podcast del día de hoy del Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a Someone That I Used To Know, del año 2011. Y bueno, gente, me voy despidiendo nomás. Quiero cerrar contándoles algo de lo que va a pasar en el próximo podcast. Creo que como ya estamos en una nueva década, aunque algunas personas dicen que no, que en realidad la década del 2010 termina este año, el 2020. Pero si hay algo que aprendimos de matemáticas es que todo empieza con el cero. Y como el Rafaelino abarca principalmente la temática del cine, me pareció una muy buena idea contarles esto. Algo que ustedes van a escuchar en mis próximos podcasts. Les voy a contar acerca de mis 15 películas favoritas de la década del 2010, según Henry Caladerson. La verdad me pareció más prolijo hacerlo en el podcast que hacer un video entero. En serio, con mucha honestidad. Creo que son varias las razones por las cuales he elegido estas 15 películas. No son 10, son 15. Va a haber momentos reflexivos. Va a haber momentos para reírse. Mucho, ¿eh? Y la verdad, una cosa también que por eso estarán preguntando, ¿por qué las 15 mejores y no las 15 peores? O sino ¿por qué también, por qué no suelo hacer una animación extra de las 5 peores del año del 2019, por ejemplo? Porque honestamente quiero enfocarme en lo positivo. Quiero enfocarme en lo positivo. Y la verdad, como les dije anteriormente, estas 15 películas que voy a nombrar a partir del próximo podcast del Rafaelino son películas que creo yo tienen muchos méritos para ser mis favoritas personales de la década del 2010. Eso es todo lo que les voy a comentar. Ya les espero haberles dejado el hype por el aire, como se suele decir. Pero bueno, yo no sé si va a abarcar el podcast siguiente de febrero o marzo, no sé cuánto saldrá, o los siguientes de acá a tres podcasts, no sé. Lo cierto es que son 15 que realmente me han gustado en esta década que terminó el primero de enero, en una década muy mala para el cine. Les digo la verdad, gente, muy mala para el cine. Honestamente, hay 15 que yo creo que se destacan por sobre todas las que se han estrenado. Pueden estar en desacuerdo conmigo, de hecho este año ha pasado fuertemente. Hay quienes estuvieron en desacuerdo con las 5 que puse en los 5 mejores del 2019. Pero los entiendo y los respeto porque es la opinión de cada uno. Así que chicos y chicas, el próximo podcast del Rafa y Lino voy a comenzar a contarles las 15 mejores películas de la década del 2010 según Henry Caladres. Bueno, gente, este es el cierre nomás del podcast. Mi nombre es Henry Caladerson y me despido con esta canción que creo que la verdad habla acerca de el hecho de madurar como persona. Esta canción se llama Patches. Es del año 1970. No tengo ahora el nombre del cantante, bueno, se las debo. La canción se llama Patches. Es del año 1970, como dije anteriormente. Y es una canción que habla acerca de cómo una persona, hombre o mujer, puede madurar de golpe a partir de alguna desgracia o de varios hechos desafortunados, como pasa el Joker, ¿no? Pero bueno, esto es más tranquilo, ¿no? Y acá se puede representar artísticamente mediante una canción. Con esto cierro el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Henry Caladerson. Me despido hasta el próximo podcast del Rafaelino. Chao. Y que tengan un gran fin de semana.